¿Qué pasa, Freehan? La vamos a liar bien gorda, ¿no? Yo te digo. Rulihuaca, ¿estás preparado? Claro, tío. ¿Cómo no voy a estarlo con Tito Reyes a los platos? ¿Qué pasa, chicos? ¿Estáis listos para lo que se os viene encima? Porque tengo que contaros algo acerca de dónde viene el grupo Producciones Doble Cero. Sí, una pequeña historia acerca del barrio de... sepas o que ya te lo hayan contado, o quizás simplemente que lo hayas olvidado, pero en todo caso da igual, porque en esta versión mi misión no es otra cosa que hacer mención de aquellos años que los que el hip hop estaba en pañales, y por no tener no teníamos ni siquiera lugares donde discos, fanzines y otras mierdas comprar, añadiendo que la pintura te la tenías que mangar. Viejos tiempos que sin duda fueron duros pero mejores, aunque valga la redundancia, porque los mejores nos concentramos en torno a un barrio que no fue Prat de Llobregat, y que por cierto mi corazón siempre estará porque ese sitio es San Andrés, es al San Andrés, San Andrés, es al San Andrés, San Andrés, es al San Andrés, San Andrés, es al San Andrés. Yo expreso esto que hoy es respaldado por Tito Reyes, mostrándome tal y como soy, sin hacer como otros que van de reyes, sin ni siquiera imaginar, conocer o saber dónde estuvo localizado el foco, dónde empezó a hacer este conciso movimiento que de Bronx había llegado, haciendo las delicias de los que fuimos contagiados, como yo fui por aquellos tiempos un mocoso que disfrutaba del momento, aún en sitios peligrosos, y que ahora me hace recordar como hip hop fue cuando Price de los DFR o los BZN montaban solo para B-Boys frenéticas jams en las que no podían faltar ni Hachín ni Boldán, a la vez que la música sonaba sin parar todo santo día, los últimos revolcándose las papas ya de día, pedían que sonara para variar un tema más, sin importar una puta mierda si los maderos hicieran ras. La cosa fue así y no la van a cambiar, ni que un millón de toyacos la historia se empeñen en variar. Recuerda, la Riera, Santuario, La Bruguera, DJ Cat, chufando los tendix y una farola de veras, a los locos de los bullies improvisando de West, mientras que la otra punta del barrio mezclaba DJ Sway, el césped y el parque de las maderas, a un escritor robando pintura para entrar en las cocheras, como hacía el Nana más puro estilo Rumpuy, o los HBC dejando a todos como toys en largos piques de break en los que siempre ganaban, haciendo que imitadores no supieran ni dónde estaban, hasta que algunos como Jimmy eufórico gritaba en nombre de las siglas que todo el barrio pintaba S.A.P. no sab S.A.P. sentando como un tiro los que no fueron de San Andrés, exceptuando al viejo de Lure y a sus clásicos señores, que ejercía de patriarca por un montón de escritores, fabricándonos plástica con meaos y cal en la vieja fábrica de glorias en la que entrar era mortal, por no hablar de Soweto, pasando por el gueto y dejando papanatas como paletos. Ya ves, mucha diversión, mucho arte, un arte que será parte para siempre de San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés, San Andrés, de San San Andrés. Doble cero. ¡Fresco! 10.002. Mamones.